Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 de la FM Sevilla Fútbol Club Radio. Esta rojiblanca sintonía que tiene todos los viernes una cita ineludible, inexcusable con el mundo del misterio, de lo desconocido, de lo extraño y, por qué no, también de lo curioso. Historias, leyendas, misterio. Todo tiene cabida en esta revista sonora que durante 120 minutos les va a hablar de lo que más les gusta. Hoy hablamos de investigación, hablamos de casas encantadas, hablamos de brujas. Brujas hay muchas. Hablamos de... ¿De qué más hablamos? Si es que hoy es tan variado el contenido de este programa que les va a fascinar. Hablamos de Charles Fort. Hablamos también de una mezcla de misterios que nos habéis pedido. De Relais Chateau, hablamos de todo lo que es el misterio en sí, de la alquimia, y van a ser, se lo garantizo, 120 minutos intensos, 120 minutos en los que va a disfrutar tanto como nosotros al preparar este programa. En control, Eduardo Castro, que se encarga que este programa llegue de la forma y de la calidad en la que lo hace. Y aquí, en los estudios, pues tenemos a Lorenzo Cabezas. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Que, como siempre, aporta esa experiencia a la hora de investigar. Carmen Bravo. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? ¿Que tú nos vas a llevar a...? Yo os voy a llevar a otro convento. Vamos a seguir en la línea de los conventos. Y os vamos a llevar al convento Encantado de Olivenza. A Olivenza, en el sur de Extremadura, uh-huh. En la zona de Badajoz. Uno de los sitios más encantados y que tiene una de las historias más fascinantes que nos podemos encontrar en Extremadura. Fede Padial, Fede Tiki, que entrará vía teléfono hablándonos de personajes famosos que fueron testigos de juicios o de brujas. Y fíjense qué historiado en el título, pero que Fede nos va a saber contar a la perfección. Fran Abad, que nos habla de la figura de Charles Fort. Y vamos a hablar también con Susana Villalobos. Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Que a dónde nos vas a llevar tú? Pues esta vez os voy a traer psiquiátricos malditos. Estáis que los rompéis. Una me lleva a convento y no va para monja, y tú no vas para loca, pero nos lleva a un psiquiátrico. Bueno, ya se verá. Esto es de loco, nunca mejor está dicho. Está por ver, sí. Este es el contenido de esta noche, este programa de Voces del Misterio, que arranca... A vuelta de indicativo, a vuelta de este Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Voces, gritos, lamentos y misteriosas apariciones son algunos de los fenómenos extraños que se manifiestan y que se han podido ver, sentir e incluso registrar en el convento que hoy vamos a presentaros. Os traemos testimonios de personas en los que cuentan cómo han vivido y experimentado ellos mismos dichos fenómenos, de los cuales no hay explicación. Lo sobrenatural se siente entre sus paredes y en sus estancias. Y allí, al convento encantado de Olivenza, nos lleva nuestra compañera Carmen Bravo. Carmen, cuéntanos un poco dónde se encuentra este convento y cuál es su historia. Pues a ver, como hemos dicho en la presentación, nos vamos a desplazar hasta Olivenza, Extremadura, hacia un convento que se llama Nuestra Señora de la Concepción. Fue construido en el siglo XVI. Sabéis que me gusta traeros lo que es la información sobre la historia, el año de la construcción y qué fueron esos edificios a lo largo de su historia, ¿no? De los lugares que os traigo normalmente al programa y que esta noche pues quiero hacer lo mismo. Pues bien, este convento fue fundado por las monjas clarisas en 1601, después de un gran retraso que sufrió su obra. Fue Leonor Vela, una dama de la alta burguesía y adinerada, la que realizó la primera donación para que se construyera este convento. En 1631, 30 años después del obispo de Elvas, Portugal, acababa inaugurándola, y ese mismo año las hermanas clarisas pues acababan asentándose en el convento, aunque ellas no estuvieron por mucho tiempo, debido a la situación de guerra de esa localidad y la necesidad de proteger mejor a Olivenza, pues parte de dichas tierras del convento fueron ocupadas por una muralla, quedando ceñido el edificio a uno de los baluartes, que es la parte sobresaliente de la muralla en forma pentagonal. Pues bien, con el tiempo las monjas abandonan el lugar, pasa a ser habitado por los monjes hospitalarios de San Juan de Dios, al que dedicaron su vida, ¿no?, allí en ese lugar, al cuidado de los soldados heridos en guerra, y terminó siendo Real Hospital Militar, por eso también se le conoce como el convento de San Juan de Dios. Con esta actividad pues estuvo varios años, lo que es el cuidado de los heridos. En 1936 pasa a ser cuartel de los carabineros, que se utiliza en la guerra civil, un lugar que acaba llenándose de sangre de las personas que allí murieron pues fusiladas. Cuentan que muchos de estos cadáveres fueron incluso arrojados a un pozo que hoy actualmente existe, y que otros fueron enterrados en improvisadas zanjas dentro de aquel lugar. Pues bien, con los años cae en abandono y en ruina, y llega a ser recuperado en 1998 por lo que es la Escuela Taller de Teatro y Danza de Extremadura. Se realizan obras para remodelarlo y adecuarlo para su nueva función, con la sorpresa de que cuando comienzan a realizar dichas obras, pues sobre todo en la zona del hueco del ascensor, aparecen restos óseos de personas que habían sido enterradas y emparedadas en aquel lugar. Todos sabemos que cuando se hace obra en un lugar, pues evidentemente con esa antigüedad y esa historia acaban apareciendo huesos, restos y ocurren este tipo de cosas. Deciden dejar un altar mayor, cuatro altares laterales, un coro alto, la bóveda que es de cañón y la capilla que fue restaurada y que ya que no estaba muy abandonada, ¿no?, en el momento que fue la reforma. Carmen, y cuéntame, después de hacernos este recorrido histórico por el sitio, ¿qué leyendas o qué historias extrañas se cuentan dentro? Pues como era de esperar y con los antecedentes de este lugar, de lo que fue durante su vida, convento, cuartel, hospital, y con los sucesos trágicos que allí sucedieron, las obras de remodelación no tardaron en comenzar a manifestarse lo imposible en este lugar. Ya se sabe que normalmente cuando hay obras en una casa es verdad que parece que todo se remueve. Todo se mueve. De hecho, nosotros ahora mismo estamos ahí, que quizás vayamos a un caso que están haciendo obra en una casa bastante antigua y nos ha dicho que ha sido comenzar a hacer la obra y que comienzan a suceder cosas. Problemas. Exacto. Ahí estamos, que ya os contaremos. ¿Dónde? De hecho, en Sevilla capital, vamos a dejarla ahí de momento. Muy grande. Sí, mucho. Pues poco después de la inauguración de la escuela, fueron los numerosos los alumnos y los profesores los que comienzan a ser testigos de una serie de fenómenos inexplicables. Y os he querido traer las declaraciones de varios testigos con nombre y apellidos de lo que cuentan que vivieron en aquel lugar, ¿no? Bueno, cuéntanos. Si os parece bien, comenzamos con Cristina Fernández, que es una estudiante de dicho centro. Cuenta que un día varios alumnos de una asignatura nocturna, allí había asignaturas diarias por la tarde o nocturnas, ¿no?, se encontraban en la sala de actuaciones y en un momento dado pudieron llegar a ver un telón. Sabéis que el teatro tiene el telón de tela, ¿no? En ese caso, la sombra de una mano como si estuviera andando por detrás y acariciando lo que es la tela, una mano fantasmal, porque todos se quedaron petrificados y al mirar detrás del telón resulta que pudieron comprobar que allí no se encontraba nadie. Otro de los sucesos que pasaba en esa zona, en concreto en la zona del telón, del teatro, lo que es el escenario, era que se escuchaba llamar a la puerta de la entrada del teatro. Como era de noche, pues los alumnos decidían cerrar con pestillo lo que es el aula. Pues bien, llegaba un momento dado en que se empezaba a escuchar cómo llamaban a la puerta. Los alumnos llegaban a la puerta, abrían o intentaban abrir, y una vez que abrían, allí no había nadie. Eso en varias ocasiones durante lo que duraba lo que es la clase de esa asignatura. Eulalia Martínez, que es la jefa de estudios de la escuela, o la que fue jefa de estudios, también narra cómo muchas veces de las que se quedaba a trabajar hasta tarde, de hecho, a través del exceso de trabajo, muchas veces le daba lo que es la noche, ¿no?, allí en su despacho. Pues bien, había podido escuchar en varias ocasiones voces extrañas por los pasillos, incluso llegó, de las veces que tenía la puerta abierta, llegó a ver pasar sombras que cruzaban por lo que es el umbral de la puerta. Sabiendo que ella era, que aquello era imposible, porque es que estaba sola, ella se quedaba sola a trabajar, pues la verdad es que se asustaba. Otra de las cosas que pasaban en ese ala, donde ella tenía su despacho, era que un reloj se quedaba parado lo que es a la misma hora, sin motivo aparente. No averiguaba nunca por qué a esa hora, y de hecho no se averiguó por qué a esa hora se quedaba parado. Ángeles Saavedra, que es la administrativa o fue la administrativa de la Escuela de Arte, comentaba en un conocido programa de televisión que llega a ver sombras paseándose por los pasillos y que solía notar siempre la presencia de algo que la acompañaba durante su estancia por allí. Es decir, si iba al baño la acompañaba, si iba a un aula la acompañaba, se sentía siempre con alguien al lado. Otra de las alumnas, a ser entrevistada, contó que estando preparando una obra de teatro llamada El espíritu no puede morir, curioso nombre, y mientras estaban ensayando se comienza a escuchar un piano a las 3 de la madrugada, cuando evidentemente a esa hora participaban en dicha obra, ¿no? Todos los demás pues estaban fuera de lo que es el edificio. Y ellos pues estaban en la misma aula. Era imposible que estuviera alguien tocando ese piano. O la ordenanza, Carmen Rodríguez, que notaba cómo en algunas ocasiones lo que allí se encontraba le soplaba lo que era el cuello y una brisa helada le acariciaba lentamente el pelo, notando un cosquillo por la cabeza. Otra testigo, Carmen Martínez, profesora también del centro, llega a ver a un señor cómo pasa de una pared a otra, o incluso llega a escuchar a un niño llorar desconsoladamente en uno de los baños, a veces incluso en el despacho de dirección. Maite Vallecino, otra profesora, cuenta que durante los 3 años que llegó a trabajar allí, llegó incluso a perder peso, sentir cansancio y malestar por todo lo que vivió allí. Llegó a afectarle tanto físicamente como psicológicamente. Ella decía que sobre todo en la escalera que daba hacia la planta de arriba y sobre todo en la zona superior es donde notaba la mayor parte de los fenómenos, con mucho sufrimiento, y que incluso una vez dando una de las clases llega a escuchar como un murmullo de un grupo de gente que andaba fuera de la clase. Se asomó a poner silencio y no había absolutamente nadie. Incluso llega a decir que los ve con el rabillo del ojo, pero evidentemente allí no había nadie. Yo te voy a contar una experiencia que tuve allí. ¿Tú has estado allí? Yo colaboro con un programa de radio de Extremadura. Uh-huh, sí. Y en cierta ocasión me invitan. Ah, qué bueno. Y es del sur de Extremadura, es de la zona de Badajoz. Y bueno, aparte de verte en tu día, de ver todo lo que es la zona de Libenza, tenemos la oportunidad de entrar en el convento. ¡Qué bueno! Y el convento estaba ya cerrado, uh-huh. Está cerrado. Sí, sí. Y cuando nos ponemos a pasear por allí, por uno de los pasillos, hay un momento en el que se escuchan como unas pisadas delante nuestra, en el edificio solo estaba el de seguridad, y hay un momento en el que entramos en un aula. Y en el aula que en este caso se utilizaba antaño como sala de interpretación, se escucha un susurro muy claro, sí, que dice, nos están escuchando. No me lo puedo creer. Y se escuchó claramente, nos están escuchando. Y yo me volví hacia una chica, en este caso, que venía conmigo, y se lo comenté, le digo, tú has escuchado lo que nos han dicho, ¿no? Sí. Y nos quedamos los dos muy sorprendidos. Muy sorprendidos porque realmente no sabíamos bien el por qué y el cómo se estaba materializando aquella voz. Qué bueno. Y es una experiencia, ya te digo, directa en un sitio. A mí me fascina, ¿eh?, el convento de Olivenza. Yo me gustaría ir, la verdad. Después de escuchar y prepararme esta historia, la verdad es que ya lo he comentado con Loren, que tenemos que ir. Pero no solo nos traes experiencias vividas por las personas que hayan trabajado, Carmen, sino que hay gente conocida, como el profesor Gaona, o en este caso, Paloma Navarrete, la mujer del péndulo, que han podido visitar ese lugar, ¿verdad? Pues sí, como bien dices, en 2013, un programa de televisión conoce los sucesos de aquel lugar y deciden realizar una grabación para su programa con el profesor Gaona, una de las profesoras, que es Maite Bellecino, y Paloma Navarrete, y deciden hacer varias pruebas en aquel lugar. Los tres realizan una prueba de aislamiento en uno de los pasillos de la planta de arriba, pero vamos a comenzar con lo sucedido, por ejemplo, con Paloma Navarrete. Como sabéis, supuestamente llega al lugar, o eso te informan, ¿no?, cuando ves el programa, y te dicen que ella no conoce ninguna información de ese lugar. Llega al lugar, entra por la puerta y lo primero que dice es que se respira mal, que el aire es muy denso, que la zona de la entrada está muy cargada, y deciden pasar por la planta baja, que es la zona que era el antiguo convento. Dice que ella ve monjas, la casualidad de que aquello era convento y ella ve monjas. Que ve monjas pasar por sus pasillos y que algún que otro niño también estaba por esa zona. Suben a la planta de arriba, lo que fue hospital, y vuelve a comentar que ve mucha gente, algunas vendadas, con cabezas vendadas, brazos, piernas, con camisones, y que percibe un olor a hospital. Deciden hacer la prueba de aislamiento con ella primero y dice que hay un hombre con la cabeza vendada y que está cantando por los pasillos. La verdad es que, mira, el hombre no lo estaría pasando muy mal. Llega a escuchar golpes de puertas abrirse y cerrarse y llega a ver a otro hombre que al principio parecía que no quería acercarse a ella, pero le dice que viene de la guerra. Ella lo describe físicamente como un hombre muy delgado y con la mirada muy triste. La verdad es que coincide con todos los lugares que fueron lo que es ese teatro, ¿no?, o ese edificio. Tras ella se encuentra otro hombre. Y cuando ésta giraba la cabeza para poder verlo, dice que se escondía y que se metía tras una pared. En unos segundos, cuando ella consigue que se comunique con él, este le dice que él no está enfermo y que él solo está allí porque cuida de ellos. Recordemos que los monjes se dedicaron a cuidar a los heridos de la guerra. Seguramente pues fuera uno de los monjes. Ella dice que en la planta baja notaba sensación de dolor, sufrimiento y energía femenina, recordando a los oyentes que la planta de abajo es la zona del convento, donde estaban las monjas clarisas, normal, las energías femeninas. En la planta de arriba también había dolor y sufrimiento, pero comenta de que la planta era más las masculinas lo que se notaba allí, podría ser los heridos de guerra. En el aislamiento la comienzan a fallar las cámaras, el walkie, para los que se estaba comunicando con los editores, ¿no?, del programa, y deciden parar la sesión de aislamiento y comienzan con la del profesor Gaona. Yo creo que el profesor Gaona todo el mundo sabe quién es, y para quien no lo sepa, pues un psiquiatra muy escéptico, intenta siempre buscar lo que es la lógica a todos los fenómenos, colabora con este programa de televisión, aparte de otras cosas, ¿no?, que él hace, y comienza su sesión de aislamiento. Lo primero que nota es una bajada de temperatura, que no queda registrada en el termómetro que en ese momento llevaba con él, pero sí la nota físicamente, que como todos conocemos el fenómeno de la termogénesis. Decide levantarse, porque no se encuentra cómodo en ese lugar, y camina por los pasillos y las escaleras, y de repente nota cómo unos pasos le acompañan todo el camino. Si él se paraba, él cuenta de que esos pasos que lo acompañaban también lo hacían. No pudo encontrar explicación lógica y la verdad es que, bueno, parece que da a entender de que sí, puede ser que haya fenómenos en ese lugar. Recordemos que es una persona escéptica. Por último, Maite Bellecino, que hace su sesión de aislamiento, esta vuelve a escuchar el niño, que ya os comenté al principio, llorando desconsoladamente en la zona de los baños, y cuando estaba trabajando en aquel lugar, ¿no?, como profesora. Se pone bastante nerviosa, pide terminar la sesión porque no estaba a gusto y decide quedarse con el grupo de personas que allí estaban grabando ese programa. En la actualidad, Carmen, ¿cómo se encuentra este lugar y qué planes hay para él? Como bien has dicho, actualmente se encuentra cerrado, hasta lo que yo sé y tengo información, ya que la escuela se traslada en 2009 a Cáceres. El futuro que tenían pensado, pues se pensó hacer la hospedería, que sería ideal. Ya estaríamos allí. Ya estaríamos nosotros allí, bueno y tanto. Otro a formarlo en centro de recepción de visitantes del Parque Temático Natural Tierra Gran Lago de Alqueva. Lo que estoy segura es que mientras deciden el futuro que van a darle a ese edificio, los fenómenos que allí suceden seguirán manifestándose en su interior seguramente. Pues era el primer tema de esta revista sonora que lleva por título Voces del Misterio y que ahora casi sin solución de continuidad vamos a irnos a hablar con nuestro compañero Fede Padial de personajes que vieron, convivieron o tuvieron experiencias con brujas. Será a vuelta de pausa. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. La historia de las brujas siempre ha sido apasionante. Siempre el ser humano ha pensado y piensa que es posible tener ese punto de sobrenaturalidad, el cual comulgue con fuerzas que desconocemos y que puedan ser avivadas mediante rituales, conjuros, bailes. Son los hechiceros, las brujas, que en su día, en esta España nuestra, tuvieron un amplio arraigo popular. Y también, ¿por qué no?, usada con el paso del tiempo, no como ese saber oculto, ese saber secreto, ese saber popular, sino como una figura que servía para amedrentar, para atemorizar a aquellos que se atrevían a cuestionar las leyes establecidas de una época. Hoy hablamos con nuestro compañero Fede Padial, precisamente de brujas, precisamente de todo lo que tiene que ver con ese mágico mundo en el que la escoba no servía para volar, tampoco para barrer, pero que sí tenía otros usos. Y fíjate que nuestro compañero Fede ya está dispuesto a iluminarnos, a ilustrarnos mejor sobre este tema. Fede, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, amigo. Digo bien, ¿verdad? Las brujas, un tema apasionante. Hablamos de brujas, sabes que nos gusta mucho. Y que en este sí, a ver las ailas. Y que en este país además abundan personajes que convivieron con brujas y que tuvieron experiencias con ellas, Fede. Personajes además conocidos, personajes públicos. ¿Tantos hubo? Hubo bastante. Además, muchos sevillanos ilustres fue testigo de esta señora, ¿no?, de las brujas, ¿no? Y bueno, pues para empezar, ¿te parece bien ni más ni menos que Alfonso X el Sabio? Por supuesto, porque el hijo del rey San Fernando dejó un legado cultural importante en esta ciudad, pero seguramente atesoró experiencias. Cuéntanos, Fede. Bueno, pues ya sabemos que, como su propio sobrenombre indica, el sabio era un señor versado. Y entonces no es de extrañar que se ocupara de estas prácticas, ¿no? Fíjate que ya de entrada, este señor, sabes que además era un gran aficionado a la lectura y a traducir libros, y todos los libros muy importantes. Y entre ellos traduce ni más ni menos que el Picatriz, que quizás sea uno de los grandes libros de brujería que hemos tenido por aquí, por el sur, ¿no? Y bueno, y en el mundo entero, ¿no? Después se traslada a Europa incluso, ¿no?, como el Liber Picatriz, el famoso libro de conjuro. Pues ya eso lo traduce. Fíjate que ya tiene un contacto directo con lo que es la brujería, astrología, como lo queramos llamar, ¿no? Pero es que no contento con eso. Tú sabes que él hace unos libros de legislación, digamos, ¿no?, unas leyes. Esos libros son las partidas. Y fíjate que hay uno de esos libros, hasta la ley tercera, título 13, en la partida número 7, en la que viene a decir algo así, ¿no?, como que los que hicieron encantamiento o otras cosas con buena intención, así como para sacar demonios de los cuerpos de los hombres, o para desligar a los que fuesen marido y mujer, pero que no pudiesen convenir en uno, o sea, que no pudieran tener hijos, o para desatar nubes que echasen granizo o niebla, para que no corrompiese los frutos de la tierra, o para matar langosta o pulgón que daña el pan de las viñas, o para alguna otra cosa semejante de esta. Dice que no debe haber pena. Antes decimos que deben recibir galardón por ello. O sea, fíjate que ya está dejando la puerta abierta a la brujería. O sea, tenía que tener un conocimiento. Pero más como una ayuda, ¿no? Más como una ayuda, ¿no, Fede? Claro, claro. O sea, vamos a ver, él era muy consciente de, por ejemplo, lo típico, ¿no? Lo de romper tormentas. Sabes que había personas, de hecho, en Carmona, aquí se hacía en Carmona, es muy curioso, como está en alto, de allí se deshacían las tormentas. Además, se solía hacer desde las iglesias, desde los campanarios de las iglesias, ¿no? No deja de ser algo muy pagano, sin embargo, que estaba permitido. ¿Por qué? Pues porque se perseguía un fin mayor, ¿no? Un bien común para todos. O sea, no deja de ser curioso ya que un rey que está hablando de brujería. Pero podemos ir un poquito más para allá, ¿eh? Podemos irnos a Alfonso XI, ¿eh? Sabes que él tenía su mujer, María de Portugal, pero tenía una querida, que era ni más ni menos que doña Leonor de Guzmán, de esos Guzmanes que tanto sabes que me gustan también. Están vinculados en este caso al monasterio de San Isidoro del Campo. Bueno, aquí tú sabes que están ligados a San Isidoro del Campo, a la hermandad de Aonium Sanctorum en la calle Feria. Muy interesante. Uh-huh. En fin, aquí tenemos mucho legado de ellos. Pero lo que vamos, fíjate tú qué historia, que la tal Leonor de Guzmán, claro, la historia es que Alfonso XI no conseguía tener hijos. Doña Leonor de Guzmán ya tenía varios bastardos de él. Entonces, claro, ella lo que pretendía, ni más ni menos, tener uno legal. Alguno de esos bastardos llegara a tener el trono. Pero claro, ¿qué ocurre? Que hay un momento en que María se queda encinta. Oh. Y ella teme de perder esa ocasión del trono para alguno de sus hijos. ¿Era del rey o...? ¿Cómo? Que si era del rey o era de un apaño que tenía. No, supuestamente ese era del rey. Vale. Porque, vamos, el rey podía tener hijos porque lo tenía con doña Leonor de Guzmán. O sea, el problema parece que lo tenía doña María. Ajá. Eso, o por lo menos lo que no llega de la crónica. Pues fíjate que ni corta ni perezosa doña Leonor de Guzmán contrata a una hechicera bereber. Además, bereber, cuidado, que esto tenía que tener bastante poder, ¿eh? Aquello, ¿no? Cuando lo remarcan. Bien, pues lo que hacen es, bueno, pues hacer un conjuro para que no pudiera tener el niño. O sea, fíjate tú, ya estamos brujería en la corte, no estamos hablando, ni más ni menos, ¿no? Era, claro, por otra parte había los médicos de Alfonso XI, que era un médico judío muy bueno, y el médico judío ve que aquello no va bien, el parto, que aquello no termina de dar a luz, y empieza a sospechar de doña Leonor y de esta extraña figura que merodeaba con ella, esa hechicera mora, ¿no? De sí. Que tiene su servicio. ¿Qué hace un ardid? Él se va a la habitación donde estaba doña Leonor y la sirvienta y se pone a gritar en la puerta: ¡Albricias, albricias! Su majestad ha tenido un niño. En ese momento, dice la leyenda, que claro, las dos salen espantadas y suelta esa bruja, suelta un atillo que tenía en las manos, que era, digamos, con lo que estaba haciendo esa magia negra, ¿no? Que tendría a doña María sin poder tener, o sea, que no terminaba de dar a luz. Y en ese momento justo que sueltan aquello y aparecen, se rompe de alguna manera el hechizo y puede nacer el hijo de Alfonso XI, que no es ni más ni menos que nuestro querido don Pedro I, cruel para uno, sabio justiciero para otro. Qué gran historia, Mercedes. Es una historia muy buena, es una historia muy buena. Esa historia, fíjate tú, que eso la recoge Juan Antonio de la Vera, es el conde de Roca, y es el que recoge esa historia en 1333. Fíjate tú que es cuando nacería ese Pedro I, el cruel. O sea, fíjate tú cómo llegaba la brujería hasta, digamos, a niveles reales, ¿no? Que no era solamente cosa del pueblo, como muchas veces pretendemos pensar, esas parteras y tal, ¿no? O sea, se lo tomaban como, digamos, como algo de Estado, ¿no? Prácticamente. Sí, como algo realmente importante que estaba amparado por la propia corte. Claro. Que estamos ante un hecho realmente singular, ¿eh? O sea, eso es lo que nos quiere decir, es que se convivía con la brujería con total normalidad. ¿Eh? Es lo que podemos deducir de todo aquello. ¿Qué más personajes tenemos en este recorrido? Bueno, vamos con un santo nuestro también, ¿no? Ya que estamos por aquí por tierras del sur, ¿no? Vamos a hablar de un santo bastante curioso. San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá. ¿Qué le ocurre a San Diego de Alcalá? A ver. San Diego de Alcalá resulta que... Sabes que aquí tenemos una calle que era el famoso Horno de Brujas. Efectivamente. Que está en la confluencia de Madre de Dios, Federico García... Sí, coge bastantes calles. La verdad es que es bastante complicado de localizar. Pero bien, a lo que vamos. Sabes que allí hay una leyenda. O sea, bueno, sabes que en la parte alta de Sevilla, por debajo hay muchas termas, hay muchos subterráneos romanos, porque prácticamente era el único sitio donde se podía soterrar, porque por abajo estaba el agua. Y claro, aquello dio pie a multitud de leyendas sobre que, bueno, pues que eran prácticamente nidos de brujas, de mouros, como se le decía en la época, uh-huh, también. En fin, de adoradores del demonio, de lo que hiciera falta, ¿no? Cada vez que se descubría algo. Pues bien, la historia esta del Horno de Brujas, que sabes que el Horno de Brujas lo que viene de una pastelería de dos hermanas que eran de brujas. Uh-huh, y la tradición popular lo llegó a... O sea, lo estiró, digamos. Lo estiró y lo adornó hasta que aquello, lo que se recordaba, es que era un horno de brujas. Y la gente lo que pensaba, pues que era una bruja allí cocinando prácticamente niños. Bueno, sí, cocinando pues aquello, niños y demás. Aquello, fíjate que aquello se... No solo se adorna, sino que llega a formar parte de la leyenda del santo, ya que este santo lo que cuenta la historia es que resucita a un niño que habría muerto en la llama de esos hornos. O sea, fíjate tú cómo el marketing de época, una cosa lleva a la otra y se crea, bueno, pues la santidad de este San Diego, el pobre, que no sabemos muy bien de dónde viene ni dónde fue. Pero lo cierto y verdad es que a él se le pone de haber resucitado un niño que las brujas habían cocinado, vamos, prácticamente en esos famosos hornos de brujas. O sea, ya tenemos que la brujería forma parte de la corte, pero también fue utilizada por la iglesia, no solo para la perseguina, sino para la creación de santos. Qué curioso, ¿verdad? Porque ahí vemos cómo el sistema de creencia es absolutamente amoldable a los intereses de los poderosos. Claro, en este caso, y a los tiempos en los que estamos. Claro, ¿quién le tosía a la iglesia en aquella época? Claro. Incluso hoy, y sabes que es uno de los grandes poderes que tiene oculto nuestra sociedad y la geopolítica de nuestro mundo. Esta palabra que los marca todo. ¿Quién más nos encontramos en este camino de personajes que tuvieron contacto con brujas? Hombre, no podíamos dejar de nombrar al inmortal Becker, ¿no? Gustavo Adolfo Becker. Fíjate que Becker, tú sabes que Becker, bueno, estaba en 1863 más o menos, pues estaba tísico de lo que es una tuberculosis. Y él, bueno, pues junto con su hermano, él se refugia en las faldas del Moncayo, Zaragoza, ese monte mágico, por cierto, también, en el monasterio cisterciense de Veruela, ese maravilla de monasterio. Y bueno, pues desde allí escribe las famosas cartas de mi celda, que todos conocemos. Y en ella recoge una serie de sucesos que ocurrirían en el vecino pueblo de Trasmoz, ni más ni menos, que es un pueblo de brujas, excomulgado, como bien sabe, y maldito por la iglesia. Y que a día de hoy sigue excomulgado y maldito, cuidado. Bien, pues fíjate lo que nos cuenta, o sea, lo que ve que supuestamente veía allí, porque claro, tenemos que pensar que de algún lado lo sacaría, porque no sabemos exactamente si lo veía así exactamente o qué es lo que le contaron. Pero él llega a decir algo muy interesante. Él nos cuenta en esas cartas. Dice, los sábados, después de la campana de la iglesia dejaba oír el toque de las ánimas, unas sonando panderas y otras añafiles y castañuelas, y todas a caballo sobre escoba, los habitantes de Trasmoz veían pasar una banda de viejas pesas como grullas, que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros de la ruinosa atalaya que corona la cumbre del monte. O sea, aquí tenemos a Becker hablando de los vuelos de brujas, los tenemos que iban tocando castañuelas, añafiles, que es una, un instrumento de sonoro. O sea, todos tenemos la convicción de que efectivamente no volaban sobre escoba. Sin embargo, ¿cómo sería la tradición que tenía en ese pueblo y la habladuría de ese pueblo, que ve que lo recoge como si, vamos, como si lo hubiera visto en persona? Qué curioso y qué interesante. Sabiendo además, como sabemos, que bueno, que si bien hubo varias brujas en Trasmoz, lo que sabemos que en Trasmoz lo que había era falsificación de moneda utilizando utilizando el escudo de las brujas, ¿no? Para que nadie se acercara. Y esa, y esas fuegos que salían por la noche de los hornos y esos ruidos, pues se le atribuía a ellos. El pueblo maldito, que debe de seguir maldito, y que tú bien lo has dicho antes, aún hoy día sigue excomulgado. Hombre, y además no quieren que se le quite la excomulgación porque el pueblo vive de eso, vive de las brujas. Es un reclamo turístico. Tú además que has estado allí. Yo estaba allí, tú sabes que estaba allí, además estuve en el castillo, estuve con la bruja Lola, y no es la bruja Lola de las velas negras, sino una señora que se llamaba Lola, que era la bruja del año, porque allí van nombrando brujas cada ciertos años, la nombra el pueblo. Tiene que ser mujer, tiene que ser elegida, no puede presentarse. Y bueno, pues allí la verdad es que en Trasmoz, si tú eres elegida bruja, es como aquí salir la cabalgata de Reyes Magos de Baltasar, es algo lo más grande, vamos. Sí, es un hecho desde luego destacado. Bueno, pues Fede, lo dejamos aquí, pero yo te emplazo... ¿Hay uno más? No tenemos tiempo para más, compañero. Pero te emplazo a una cita, porque se nos queda pendiente dos temas contigo. Se nos queda pendiente seguir con esa historia de la Legión que comenzaste en su día y que no se me olvida. Y la segunda parte, o en este caso una prolongación de esta, que me parece extraordinario y que sé que se te ha quedado un personaje que a mí me gusta mucho, que es José María Blanco Guay. José María ¡hombre! Blanco Crespo, pero eso será otro día. Fede, un placer como siempre y gracias por ilustrarnos de la forma que lo haces. A ustedes como siempre. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Dejado Fede, un tema apasionante, a caballo entre la historia, a caballo entre la leyenda, entre lo imaginario, lo real, lo quimérico, lo tangible, y siempre contado de la forma que lo suele hacer. Pero permítanme que si hemos visitado un convento encantado, que si hemos viajado en el tiempo para conocer la historia de las brujas en diferentes periodos históricos, ahora quiera detenerme en esos psiquiátricos malditos. Porque cuando hablamos de sanatorios mentales, siempre imaginamos lugares llenos de dolor y de personas al borde de la desesperación más absoluta. Por ello, gran parte de estos sitios quedan abandonados sin que nadie se atreva a rehabilitarlos o derribarlos. No quieren construir en el mismo terreno. Es el caso de los sanatorios abandonados que esta noche nuestra compañera Susana Villalobos nos va a traer. Y comenzamos viajando a Estados Unidos, al asilo de Penhouse. Susana, cuéntanos, ¿qué ocurre en este edificio? Pues para conocer su historia tendríamos que comenzar diciendo que este asilo fue uno de los lugares más siniestros que podríamos imaginarnos mientras estuvo en funcionamiento, y que hoy por hoy, más de 30 años después de su cierre, continúa generando auténtico terror a quien se atreve a adentrarse entre sus muros. El asilo de Penhurst es un impresionante complejo hospitalario cuyo primer edificio fue construido en 1903, comenzando su funcionamiento en 1908, y terminando de construirse el último edificio en 1921. Su finalidad era la de rehabilitar y la de dar un hogar a las personas con discapacidades o con enfermedades principalmente mentales, pero pronto terminó convirtiéndose más en una cárcel donde todo aquel que era considerado fuera de lo normal daba con sus huesos hasta el final de sus días. Situado en Craftville, en Spring City, en Pensilvania, es un edificio que al principio recibió el nombre de Institución Estatal del Este para los Débiles Mentales y Epilépticos. Por aquel entonces andaba muy extendida la idea de que las personas podían curarse a sí mismas a través del poder de la mente. Por ello, al principio se buscaba que los internos tuvieran todo tipo de comodidades posibles. Contaba con gimnasio, con peluquería, zona hospitalaria, una planta generadora de electricidad, almacén, una amplia biblioteca, sala de juegos, incluso un estudio de arte. Estaba tan bien equipada que incluso contaban con su propio centro de bomberos y con fincas que les abastecía de comida. Los edificios estaban conectados entre sí por una red de túneles que tenían el nombre cada uno de una ciudad del estado de Pensilvania. Rápidamente se convirtió en un lugar de referencia nacional y la cantidad de internos se disparó de tal manera que comenzaron a vivir prácticamente hacinados. Esto, unido a los salarios del poco personal que había entre médicos y enfermeras y el mantenimiento, eran ínfimos, lo cual hizo que el complejo decayera vertiginosamente. Para 1946, tan solo tenían 7 médicos para atender a 2.000 pacientes, llegando en 1955 a la cifra de 3.500. Para colmo, ya por esta época, estos lugares habían perdido ese principio de tratar de curar a los enfermos y habían quedado pues simplemente como lugares de encierro para aislar a los rechazados de la sociedad, con lo que sufrían tanto los internos como el personal, convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Se recluía a personas con malformaciones, con discapacidades, con epilepsia, problemas motores y en general cualquiera que fuera considerado raro o anormal para la sociedad. Incluso fíjate que eran internados niños superdotados. Fíjate la contrariedad, niños que estaban muy por encima de las capacidades de una persona normal y acababan sus días aquí con discapacitados mentales. De hecho, todos los pacientes, tuvieran la edad que tuvieran, eran llamados por el personal médico como niños y dormían en camas que parecían cunas. Cuando el declive de aquel lugar comenzó, todo aquel que no pudiera valerse por sí mismo podía pasar días y días dentro de estas cunas sin ser atendido ni alimentado. Era un lugar realmente tétrico, alejado del mundanal ruido, en el que sus ocupantes, incluso los que trabajaban allí, permanecían casi sin contacto con el mundo exterior. Los maltratos comenzaron a estar a la orden del día y muchos sufrían los terribles electroshocks e incluso las lobotomías como método curativo. Si algún interno mordía a otro, se le daba una oportunidad, pero si volvía a hacerlo, se le sacaban directamente todos los dientes. No alimentaban a los pacientes, se les golpeaba y se les dejaba encerrados. Y bueno, tan cruel como el trato, era la forma de clasificar a los internos, que era ofensiva y denigrante, aunque hay que decir que estos términos eran frecuentes en aquella época. Los enumeramos, los pacientes hasta 20 años se les llamaba idiotas. Entre los 20 y los 49 eran imbéciles y los que estaban a partir de 50 años eran directamente retrasados. Finalmente, en 1977, se demandó a la institución por violar los derechos humanos. La situación fue demandada en la NBC con un documental llamado Dejad a los niños, en clara alusión a cómo llamaban a los pacientes, como ya hemos mencionado antes. Este documental provocó un escándalo sin precedentes. Y los internos fueron trasladados a otros centros, quedando todos los edificios abandonados, excepto uno, que fue el edificio central, que se dejó como hospital para veteranos de guerra. Definitivamente, en 1987, por fin, el centro cerró sus puertas. Pero parece que el lugar no quedó totalmente deshabitado, porque es bien conocida la presencia de numerosas almas en pena que siguen allí deambulando. Cuéntanos qué actividad paranormal guarda en sus muros. Pues hay una habitación concreta que es realmente la más aterradora de todas. Se trata del cuarto de los castigos. Obviamente, como podéis imaginar, pues era el lugar donde castigaban a los internos por su supuesto mal comportamiento, encerrándolos durante días con camisas de fuerza, sin recibir nada de alimentos y sin ver la luz del sol. quienes han entrado en aquel terrible lugar han referido un frío gélido, es decir, de nuevo el recurrente fenómeno de la termogénesis, mareos, falta de aire, sentimientos de tristeza y de angustia profundo, y finalmente tienen que salir allí porque dicen que les es imposible continuar allí dentro. A muchos de los que han estado allí les ha ocurrido algo que sabéis por propia experiencia que ocurre con mucha frecuencia cuando se va a un sitio con actividad paranormal. Y es que tanto móviles, cámaras, grabadoras, todo lo que tenga batería, casi al momento se queda sin ella. El área donde se alojaban los niños pequeños es una zona especialmente activa, donde muchos aseguran haber escuchado e incluso visto a niños correteando por los pasillos y llorando. Se cuenta que si acudes allí con juguetes, la actividad se hace más intensa, fíjate qué pena. Se ha logrado captar en ambas zonas, tanto en la de castigo como en la de los niños, psicofonías que realmente son estremecedoras, tanto como aquel lugar y como lo que ocurrió entre sus muros. Es tremendo porque de allí nos vamos a ir a otro sitio no menos inquietante porque es el Santo Ángel. Nos quedamos en España para fijarnos ahora en un sanatorio situado en el Valle de la Barraca, que está en plena Sierra de Guadarrama, en Madrid, que si no habéis estado, es un auténtico espectáculo este edificio, porque está en medio del campo, porque es un mausoleo terrible, y porque uno cuando entra allá adentro y comienza a visitar dependencias, es como una especie de sanatorio de los muertos, pero a lo bestia. Es decir, si ya hemos hablado en este programa del sanatorio, imaginaos eso en plena sierra. Y allí, por muy insensible que seas a estos temas, cuando entras, notas algo, ¿no? Notas algo sí o sí. Es tremendo, es uno de los sitios más estremecedores que yo he visitado. Qué bueno. Cuéntame, ¿qué pasa allí, Susana? Pues como bien has dicho, es una edificación concretamente de 3.000 metros cuadrados de superficie. Y fue levantada en 1941 en medio de la sierra como, en principio, un sanatorio para tuberculosos. Efectivamente, era la Sierra de Guadarrama y se debe a que el aire de la sierra resultaba ser muy beneficioso para tratar esta enfermedad. Estuvo funcionando como tal, dependiente del Ministerio de Sanidad, hasta que las dolencias pulmonares fueron remitiendo gracias a los avances médicos y a la aparición de tratamientos eficaces contra estas. Fue entonces cuando se decidió reconvertir en sanatorio en un centro psiquiátrico. Cierra definitivamente las puertas en el año 1995, más de dos décadas sin que nadie haya querido interesarse por su reconstrucción, quizá por el oscuro pasado como psiquiátrico o tal vez por los numerosos testimonios y leyendas que alrededor de él se han tejido. Tampoco ayuda, como podemos comprobar, como tú dices, en las imágenes podemos buscarlas por internet, quien no haya ido, que su apariencia realmente, como tú dices, es siniestra. Yo invitaría a los oyentes a que entren en internet y vean los edificios de los que estamos hablando, porque realmente son espeluznantes. Y además sirve para hacerse una idea de las condiciones y el terrible sufrimiento que debieron pasar aquellas personas que acabaron en estos lugares. El caso es que es difícil encontrar por aquella zona a alguien que no haya escuchado en algún momento una historia de terror sobre este sanatorio. Hay testimonios, por ejemplo, que aseguran haber visto luces en los pasillos a través de los ventanales que ya no tienen cristales. O también como han oído gritos desgarradores en el silencio de la noche, el recurrente frío repentino inexplicable, o han tenido la sensación constante de estar acompañados y vigilados, o sonidos de pisada que no proceden de nadie, o al menos que sean de este mundo. Por si eso fuera poco, el lugar ha sido escenario de rituales satánicos y de intentos de contacto con el más allá, como atestiguan restos de velas, sacrificios animales y pintadas que quedan como mudos testigos de estos aquelarres. Por todo ello, quizá allí sigue el antaño sanatorio cerrado sin que nadie se atreva a darle una nueva oportunidad. Y vamos a dar unas pinceladas del psiquiátrico de Miraflores. Parcialmente derribado, terminamos este recorrido en nuestra ciudad, en Sevilla, para hablar de uno de los lugares más conocidos por los amantes del misterio y que, desgraciadamente, como comentaba, ya ha desaparecido debido al derribo que se llevó a cabo hace un par de años, pero que valga desde aquí nuestro homenaje a uno de los lugares señeros del misterio de la ciudad, el psiquiátrico de Miraflores. ¿Cuál es la historia del psiquiátrico, Susana? Pues el psiquiátrico de Miraflores estuvo levantado en las cercanías de lo que aquí se conoce como la Ronda Supernorte, en el barrio de Pinomontano. Comenzó su andadura debido a la extrema necesidad que tenía esta ciudad de albergar el cuidado y tratamiento de los enfermos mentales, que hasta aquel momento estaban recogidos en varios de los centros hospitalarios no especializados en ellos, en casi todos, sin instalaciones adecuadas para ello. En el año 1884 se decide construir en la llamada Huerta de Miraflores, y de ahí su nombre, el sanatorio mental que nos ocupa. En principio debería de haber dado cobijo a 600 pacientes entre hombres y mujeres. El primero de los pabellones abrió sus puertas en el año 1890 y fue progresivamente ampliándose hasta que en el 1968 se realiza la última ampliación. Ya en 1984 no se aceptan más altas y en 1990 directamente se descataloga como institución psiquiátrica. Finalmente, y bajo el amparo del Hospital Virgen Macarena, en 1999 se dispone su cierre definitivo, aunque se le da una prórroga al pabellón de infantes. Aquel lugar estaba marcado por el drama, por la sinrazón de enfermedades dictadas como mentales y con dudoso criterio médico, ¿verdad? ¿No fue así? Pues sí, desgraciadamente eran dictadas por la entonces existente Ley de Vagos y Maleantes, que existía durante la dictadura y que llevó a que, incluidos los homosexuales, represaliados o cualquiera que tuviera un pensamiento diferente, fueran recluidos en aquel sitio. Un sitio que hoy hemos visitado, el del sanatorio de Miraflores, que va a dar incluso para un programa especial de Casas Encantadas en nuestra ciudad, en Sevilla, y que no va a tardar demasiado en llevarse a cabo. Quiero que sigan con nosotros, porque a continuación nuestro compañero Fran Abad le va a hablar de un tema que les va a gustar. Les va a hablar nada más y nada menos que de la figura de Charles Fort. Luego se va a hablar de todo lo que es la alquimia y un conjunto de misterios históricos que seguramente lo encuentren de su agrado. Eso será a vuelta de pausa. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. El mundo del misterio, como bien sabéis, está repleto de innumerables acontecimientos, de hechos inexplicables, sucesos que en la mayoría de los casos la ciencia no ha alcanzado aún en estos tiempos a dar una explicación lógica o racional. Aunque parezca extraordinario, esto viene dándose desde que el hombre comenzó a tomar conciencia y empezó a formularse las típicas preguntas existencialistas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La ciencia ha intentado desde la Ilustración arrojar algo de luz sobre todas estas cuestiones, en un porcentaje muy elevado con acierto, pero en otro tanto ni tan siquiera se han acercado lo suficiente. Todos estos sucesos o acontecimientos que aún no han alcanzado una explicación y que corrían el riesgo del rechazo y el estigma, atrajeron el interés de una persona que con su tesón y disciplina permitió recopilar y albergar uno de los mayores archivos documentales de lo inexplicado. Una infinidad de extraños acontecimientos de toda clase, y que parte de ellos recogió en un ensayo magistral y único en su tiempo. Permitidme, queridos amigos, que os hable hoy de un personaje, de una figura que tiene un lugar, un reconocido emplazamiento, que me atrevería a decir incluso con honor dentro del mundo del misterio. Quizás esté equivocado y no sea tan reconocido como debería ser, pero sin duda alguna, todo el que se sumerja en la investigación de lo ignoto, de lo extraño, de lo inexplicable, lo debería conocer. Y máxime, ahora que estamos de celebración por el centenario de una de sus publicaciones, concretamente la de su primer ensayo. Por todo esto que os estoy contando, especialmente hoy, me gustaría hablaros de él. Es muy probable que muchos de vosotros ya os habréis hecho una composición de su foto, de su imagen. Para aquellos que no hayáis alcanzado aún a deducir de quién se trata, os lo digo sin dilación. Me estoy refiriendo a Charles Hoy Ford, más conocido como Charles Ford, tantas veces nombrado como el padre de los fenómenos forteanos. Es uno de tantos personajes al que casi todos referimos en algún momento, pero que muy pocos, y es verdad, han leído. El libro de los condenados, el primer ensayo publicado de Ford, del que este año se cumple el centenario de su edición y al que le vamos a rendir cierto homenaje en el programa de hoy, es hasta la fecha uno de los catálogos más variados e interesantes y completos de noticias referentes a hechos o acontecimientos aparentemente inexplicables. Este título, del que os aconsejo leáis un ejemplar a todo aquel que no lo haya hecho, salió de los recortes de prensa acumulados durante años por Ford en cajas de zapatos que le hicieron las veces de archivador, dando lugar por ello a que se acuñase el término forteano para referirse a episodios tan diversos como una lluvia de peces, de ranas, la aparición de centellas, la observación de un ovni, una imagen sangrante, el hallazgo de un Opars, o casos de combustiones espontáneas, encuentros con criaturas imposibles y un largo etcétera. Es sorprendente comprobar, un siglo después de su publicación, que su monumental obra no haya podido ser igualada hasta la fecha. La compleja y arrolladora personalidad de Ford, con sus aparentes contradicciones y la determinante influencia que ejerció sobre prestigiosos autores e intelectuales de su tiempo, justifica que su fama, lejos de desaparecer, de diluirse, se dirija por el camino que conduce a la inevitable consolidación de un mito. Charles Ford nació en Albany, Nueva York, Estados Unidos, en 1874. Maduró en el Bronx. Destacó por su curiosidad voraz y su rechazo a los dogmas. Al hilo de este último detalle, curiosamente otro célebre investigador y escritor, Colin Wilson, dijo de él: comentaba cínicamente las explicaciones científicas y observaba cómo los científicos argumentaban a favor y en contra de las diversas teorías, hechos y fenómenos según sus propias creencias y no tanto siguiendo las reglas de la evidencia. Ford, realmente crítico con la ciencia, no desperdiciaba ni un instante en poner en verdaderos aprietos a todo aquel que osaba refutar alguna de sus hipótesis o teorías cada vez que surgía la ocasión. Denominaba los condenados a esos datos repudiados porque habrían sido sin remedio excomulgados por la ciencia de la época, que actuaba en este sentido como si fuera una religión. Acudía desde 1897 con una rutina sumamente estricta, muy disciplinada, día tras día, a la Biblioteca Pública de Nueva York y años más tarde, y durante un tiempo también, a la del Museo Británico en Londres. Todo ello con el objetivo de bucear en periódicos y revistas de todo el mundo, a la caza de la noticia desestabilizadora, aquella que evidenciaba que el mundo se resistía a ser encajonado en los parámetros de una ciencia que por entonces se comportaba de forma tan dogmática como la religión. En la obra de Ford encontramos a un personaje peculiar, por momentos contradictorio, mostrándose marcadamente escéptico en muchos casos ante las explicaciones que brinda la ciencia a ciertos hechos, y sorprendentemente crédulo ante algunas de sus propias hipótesis explicativas. Un ejemplo: anticipándose a propuestas que tardarían algunos años en ser reivindicadas por la ufología, se mostraba partidario de la visita de civilizaciones extraterrestres a la Tierra, que relacionaba tanto con el fenómeno ovni como con objetos arqueológicos y manifestaciones culturales antiguas que mostraban o sugerían hechos extraños y avances tecnológicos. Ford estaba convencido de que algunos objetos y luces que se veían en los cielos de finales del siglo XIX y principios del XX eran ingenios de otros mundos, y mantenía que los arqueólogos se habían topado con artefactos que nuestros antepasados no pudieron fabricar. Así, acerca de un instrumento de hierro encontrado dentro de un bloque de carbón a 2 metros bajo tierra en Escocia, que tenía un aire moderno, especulaba con que pudo ser abandonado por algún visitante extraterrestre. Plantea cosas por aquel entonces que descubrirían décadas más tarde. Jacques Vergier, Louis Powells, Eric von Däniken, Peter Colosimo, Zacharias Sitchin, David Icke, Antonio Rivera, Robert K. Temple y un largo etcétera. Ford es el primer ufólogo, mucho antes de que se vean los primeros platillos volantes en Estados Unidos, y también el primer defensor de los astronautas en la antigüedad. Viajó de joven por el oeste americano, Escocia, Inglaterra y Sudáfrica, antes de volver a casa, donde contrajo matrimonio con Anna Fielding, y con la que más tarde se mudaría a Londres, donde se dedicó a recopilar información de todo el mundo y a escribir como un auténtico demonio. Cabe destacar que Ford era un hombre de un ego importante. Escribió una autobiografía a los 25 años y, como he dicho con anterioridad, guardaba cientos de fichas con notas en un meticuloso archivo en el que anotaba información sobre fenómenos extraños de cualquier tipo, dando prioridad a aquellos que estaban dotados de un cierto valor científico, sin importar que al final no tuvieran una validez demostrada. Estos sucesos son los que Ford llamaba hechos condenados y que son la base de su obra. Así, por tanto, Ford trató de hilvanar una teoría que explicara aquellos fenómenos, que los relacionara y dotara de sentido. Uno de los fenómenos a los que prestaba mayor atención era el de las lluvias extrañas: agua de colores extraños, caída de peces, ranas, carne, de hielo, etc. Síntoma para Ford de una extraña lucha entre entidades extraterrestres que se desataba en el cielo de la Tierra, pero invisible para sus habitantes. Otra de las obsesiones de Ford era el de los objetos fuera de lugar, los Oparts, es decir, artilugios de una época que aparecían en otra sin motivo aparente, además de las teleportaciones, combustiones espontáneas, telepatía y un largo etcétera. El libro más conocido de Ford, y en el que mezcla filosofía, fenómenos extraños y una prosa en ocasiones delirante, es el que hoy hemos querido homenajear aquí: El libro de los condenados, publicado en 1919, una obra que ha sido traducida y publicada en numerosas ocasiones. Los trabajos de investigación de Ford se condensan en 4 libros: el ya mencionado Libro de los Condenados, Nuevas Tierras, Low y Wild Talents. A Ford habría que apuntar el análisis y registro sistemático en gran escala de estos sucesos. Esto le ha sugerido la existencia de verdaderas relaciones ocultas, desechando como explicación las simples coincidencias. Ford murió en 1932 tras sufrir poco a poco algunos problemas de salud que derivaron en un diagnóstico fatal de leucemia. Numerosos hechos de su vida sugieren, a la luz de los avances actuales en el conocimiento de la psique humana, que su personalidad respondería a una variante de autismo moderado identificada como síndrome de Asperger, cuyas causas, entidad y valoración resultan en cualquier caso actualmente tan controvertidas como los hechos y conclusiones acumulados por el propio Ford. Tras Charles Ford surgió toda una serie de seguidores, uno más en serio que otros, que adoptaron la misma postura crítica frente a la explicación sencilla o a la ausencia de ella frente a fenómenos extraños. La fascinación por lo desconocido y la diversión por ir más allá de la ciencia establecida lograron crear la Sociedad Fordiana o el diario Fordian Times, y muchos más grupos que comparten hoy en día la misma pasión que una vez animó a Charles Ford a mirar al cielo y preguntarse qué había allí arriba realmente, qué era lo que nos estaban ocultando. Este ha sido hoy nuestro pequeño tributo a una gran figura, periodista autodidacta e investigador incansable de lo imposible, lo insólito e inexplicable. En homenaje a Charles Fort, feliz centenario del Libro de los Condenados. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Siempre resulta aventurado ahondar en los oscuros orígenes de cualquier materia. Ahora bien, si además resulta que el tema que se va a investigar ha sido durante siglos motivo prohibido de estudio y del que además sus adeptos y seguidores han hecho cuestión de secreto y misterio, pues este asunto se convierte ya en un problema de difícil solución. A la alquimia se le ha llamado ciencia, arte, magia, misterio, sociedad secreta. Incluso existe quien ha dicho que la alquimia es la historia de un error. Lo que sí resulta cierto es que todo ello tiene un poco de alquimia. También resulta evidente que, sea ciencia o arte, siempre ha atraído a los estudiosos de todas las épocas, y encontraremos a través de la historia personajes ilustres que intentan penetrar, unos por curiosidad y otros buscando verdades ocultas, en este mágico arte. Y de igual manera ambos, el curioso y el estudioso profundo, se han encontrado ante la misma dificultad, el deliberado misterio con el que trabajan los alquimistas y que consideraban como la parte más importante de toda su obra. Los propios autores alquimistas nos cuentan que sus obras han sido escritas de manera tal que pudiera ocultar su secreto a todo aquel que no fuera ya un iniciado. Se da nombre falso a las sustancias que tratan y combinan, y en el caso de describir alguna operación, no se hace con claridad. Por otra parte, toda la alquimia está llena de simbolismos que llevan a cometer errores a los principiantes, ya que estos no buscan más que el simple objeto natural nombrado y no el espíritu que correspondía a su símbolo. Es decir, leían al pie de la letra, pero no captaban el sentido oculto. Decían los maestros que la alquimia es ciencia de las ciencias, y que sólo estaba al alcance de unos pocos escogidos a los que se transmitía los conocimientos adquiridos por los maestros. Los escritos alquimistas están llenos de símbolos y se recurre en ello a menudo a las alegorías. En ocasiones, en manera como se ocultaron las teorías alquímicas, se ha querido ver una forma de escapar a las acusaciones de algunos teólogos de la Edad Media que acusaban a los alquimistas de usar artes mágicas. Lo que sí sabemos de manera cierta es que desde los primeros momentos la alquimia está íntimamente relacionada con los metales y con los procesos también de la materia. Es probable que las primeras operaciones alquímicas nacieran como consecuencia del espíritu simbólico y de las técnicas de los mineros y forjadores de épocas arcaicas. El simbolismo y la sacralidad eran algo así como congénito al espíritu del hombre primitivo, y por ello no debe extrañarnos que el trabajo de este hombre se halle imbuido en estos principios. El hombre capaz de manejar el fuego y los metales, de transformar la materia, era considerado un héroe casi mitológico y sus experiencias se transmitían durante siglos como secretos de oficio, yendo así acompañados de ciertos ritos. Así, pues, remontándonos al hombre primitivo, llegaríamos a la conclusión de que la alquimia es algo que surgió ya en los primeros tiempos. Existen numerosas leyendas y tradiciones acerca del origen de la alquimia y que nos hablan de lo antiguo y misterioso de dicho conocimiento. En la Edad Media se decía que fue Dios quien enseñó la alquimia al primer hombre, Adán, a través del ángel de los misterios, Raziel, y Adán, a su vez, lo transmitió a sus sucesores. Otra leyenda dice que los principios de dicha ciencia se encuentran en las forjas del gran herrero de las Sagradas Escrituras. Según otros, fueron los ángeles quienes, enamorados de las mujeres, bajaron del cielo y contaron a los humanos numerosos secretos de la naturaleza, entre los que se hallaba la alquimia. Por ello fueron malditos de Dios y expulsados, lógicamente, del cielo. También es conocida la tradición según la cual Hermes Trismegisto, el tres veces grande, equivalente del dios Tot egipcio, fue quien reveló a los hombres la alquimia secreta, que deberíamos definir como filosofía hermética y que tiene un sentido distinto a la pura transmutación de los metales. Esta doctrina se consideraba la madre de todas las ciencias que guarda en su interior todas las demás. La teoría más actual acerca del origen de la alquimia, debido a los estudios recientes, se encuentra en los ritos sagrados de la metalurgia arcaica. Esta metalurgia la realizaban grupos de hombres privilegiados, conocedores del trabajo de los metales y del uso del fuego. Ahora bien, este origen será admitido por aquellos que opinen que la alquimia nació como una actitud ante los procesos de la materia. Para otros, este origen no es posible, pues consideran que la alquimia nació en el momento en que el hombre inició el proceso de transmutación de los metales, estos metales viles, en oro, es decir, con la única idea en su pensamiento de poder fabricar oro. Las obras sobre alquimia que se pueden considerar clásicas, tales como las de el señor Berthold y Egon Lippmann, nos dicen con claridad que sus autores consideran la alquimia como una etapa precientífica de la química. Los orígenes de esta etapa alquímica se pueden encontrar en la búsqueda e investigación de los secretos de la naturaleza, en el proceso de la conquista de la materia, en la concepción de la Madre Tierra. Bajo el nombre de alquimia, se han ocultado muchas veces actividades que no tenían nada que ver con ella y que fueron realizadas por falsos alquimistas. Así, se confundió la alquimia con la actividad de la magia y la brujería llevadas a cabo por los hombres y mujeres sin escrúpulos que enturbiaron en muchas ocasiones el panorama de esta ciencia. Podemos citar el legendario caso del mariscal francés Gilles de Rais, compañero de armas de Juana de Arco, el cual quiso poseer la piedra filosofal y el elixir de la vida, pues creyó que con ellos podría alcanzar una juventud eterna y riqueza sin par. Aconsejado por falsos alquimistas, en especial por el fanático Francisco Prelati, se dedicó a las prácticas hechiceras, sacrificando vidas de jovencitos que ofrecía al demonio y cuyos esqueletos fueron hallados en los subterráneos de los castillos de Machecult y Trifogues, feudos del mariscal. En otras ocasiones no existe el acto criminal, pero sí la actuación de estos falsos alquimistas buscando artes mágicas para embaucar al incauto. Así, en la Edad Media existía la costumbre de que estos hombres hicieran una serie de conjuros al iniciar las tareas alquímicas para conseguir la aparición de un demonio barbudo que presidía las transmutaciones y aseguraría el éxito. También decían que se conseguía el éxito de las transmutaciones a través de las fórmulas contenidas en la cábala llamada práctica. Descomponiendo las palabras hebreas y su pronunciación, se realizaban numerosos hechos prodigiosos y la transmutación esperada. Según opinión del investigador Campbell Thompson, podríamos remontarnos al siglo VI a.C. para hallar en un fragmento de tablilla asiria la primera referencia a la manufactura de la plata. Sin embargo, es en Egipto donde encontramos los primeros inicios de la alquimia. Por otro lado, los alquimistas siempre han considerado a Egipto como el país donde tuvo origen su ciencia, aunque quienes consideran a los chinos los padres de esta ciencia hermética también podrían tener razón, pues existe una tradición alquímica china muy, muy antigua. Ya en el Antiguo Egipto se conocían las técnicas de obtención y trabajo del oro y otros metales, probablemente mucho antes de que nos hablen de ellos los primeros documentos alquímicos. Se preparaban metales de color blanco, parecidos a la plata, y de color amarillo, que se asemejaba al oro. Como este trabajo se consideraba tarea muy importante, desde el principio quedó bajo la tutela directa de la clase sacerdotal, que procuró mantenerlo en un rigurosísimo secreto. El centro de este trabajo era considerado el patrón de los orfebres y fundadores del gran sacerdote, y este hombre recibía el título de gran esgrimidor del martillo. Unos documentos extraordinariamente importantes que nos hablan de las técnicas empleadas son los dos papiros descubiertos en 1828. Se les conoce con los nombres de papiro de Leiden y de Estocolmo. Se ignoran sus autores, pero las características que presentan se consideran escritos hacia finales del siglo III después de Cristo. Contienen cientos de recetas que indican la manera de hacer oro, rebajando oro de 24 quilates a otro de inferior calidad, con lo que se consigue un mayor volumen, cubriendo la superficie de los objetos de cobre con polvo de oro, mezclando mercurio y oro. De igual forma, detallan distintas maneras para obtener la plata. No existe en estos papiros ninguna teoría filosófica ni religiosa, ni existen en ellos referencias a antiguas tradiciones espirituales. Sin embargo, los investigadores alquímicos han visto en ellos el trabajo de los hombres dedicados a este arte. Estos papiros son más antiguos que los manuscritos que se conocen sobre alquimia, pero los primeros escritos alquímicos vivieron con certeza unos 300 años antes. Ya en uno de ellos se nombra al alquimista Demócrito. La primera literatura alquímica aparece fechada hacia el año 100 después de Cristo en Alejandría, y es Zósimo el escritor que nos habla de autores como Demócrito y María la Judía, a los que considera autores antiguos. Uno de los motivos que nos debe hacer comprender por qué los primeros autores alquímicos no son citados por sus contemporáneos es el hecho ya mencionado en varias ocasiones, el secreto con que era tratado este arte. A veces los tratados llevaban un nombre que casi nunca correspondía a la realidad. Se le ponía posteriormente para darle un mayor valor. Normalmente se les ponía nombres mitológicos o de autores antiguos, Hermes, Isis, Demócrito, Moisés, por el gran amor que sentían hacia sus antepasados a los que creían poseedores del secreto del gran arte. Zósimo de Panópolis, en el siglo III después de Cristo, escribió una enciclopedia de alquimia de la que se conservan algunos fragmentos y que los que destacan los tratados adjudicados a Demócrito. Con Zósimo se convierte ya en la alquimia en Grecia un auténtico misterio. Se le revela en un sueño la alquimia como una ascensión del alma hasta alcanzar la visión divina, la identificación con la deidad. Lo que en un principio no fueron más que colecciones de recetas prácticas, con el tiempo se fundieron con fórmulas de acción de gracias y aforismos y pasaron a constituir una literatura más extensa como la atribuida al pseudo-Demócrito. En uno de sus relatos, este cuenta cómo fue iniciado en el saber oculto por el mago Óstenes. La alquimia es ya entonces una ciencia mezclada de receta práctica y revelación, la psíquica y la mística. Así pues, el alquimista no se limitó simplemente al arte de trabajar los metales, si bien hubo quienes solo trataban de hallar oro. Este sería uno de los fines. Otro aspecto sería las sucesivas transformaciones interiores del hombre hasta conseguir el brillo del oro, representadas en las obras por las distintas fases por las que pasaban. Como dice Magre, el afán del alquimista es, pues, conseguir disciplinas espirituales de normas tradicionales y recetas con las que se conseguirá el perfeccionamiento espiritual necesario y único vehículo para alcanzar la sabiduría y el poder. Bajo ningún concepto, la alquimia ha sido pasatiempo de soñadores. Tras ella, el hombre no ha dado vida solo a la química, sino que ha quedado capacitado para encontrarse a sí mismo. Audio ofrecido por la Asociación Esotérica Española. www.asociacionesotericaespañola.com. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y en esta última parte del programa, aquí en Voces del Misterio, vamos a hablar de un libro inquietante, el Códex Gigas, que le dicen la Biblia del Diablo, o al menos así ha sido bautizada, porque es un libro extraordinario que está lleno de enigmas. Es una auténtica garantía de algunas de las imágenes más importantes del arte medieval cristiano. Y es que entre sus páginas lo que podemos encontrar es, entre otras muchas cosas, un retrato muy especial. Simplemente porque el retratado dicen que es el mismísimo diablo. Pues de ello vamos a hablar. De ello vamos a hablar porque, Susana, en esta segunda parte, en esta nueva intervención, nos tendrías que decir cuál es el origen de ese libro, de ese Códex Gigas. Pues su origen, como el de casi todos los libros considerados por uno o por otro motivo maldito, permanece un poco difuso en el tiempo. Quizá ese sería el debate entre parte de realidad y mucho de leyenda, en el que nos dice que fue escrito por un monje de un monasterio bohemio en la República Checa y que sufrió tormento y fue condenado a morir emparedado vivo. El motivo sería haber sido culpable de un crimen del que no se especifica demasiado, salvo que constituyó una terrible ofensa contra su condición de sacerdote. Asegura el escritor Jerónimo Méndez que para expiar su pecado y merecer el perdón de la comunidad y de Dios, este monje anónimo propuso al abad la labor penitencial de escribir el libro más grande del mundo en una sola noche, como medio para redimirse. Así que reunió los materiales y los enseres necesarios para que se pudiera realizar tal tarea y se aisló en su celda para cometer el trabajo. Sin embargo, a las pocas horas, ante el entumecimiento persistente de sus manos y su vista cansada, se dio cuenta de que aquella era una tarea poco menos que imposible para un único escriba y que no tendría fuerza suficiente para poder acabar el libro antes del alba. Fue en aquel momento, aterrorizado y desesperado ante la imagen de la muerte esperándolo tras el canto del gallo, cuando tuvo la ocurrente idea de emborcar al mismísimo diablo para que lo ayudara a acabar el manuscrito, a lo que el maligno aceptó de buena gana, a cambio, eso sí, de su alma y de un pequeño capricho. El manuscrito debería contener en una de sus páginas un fidedigno retrato suyo. Ante el asombro y la sospecha de sus congéneres, el monje presentó este manuscrito terminado al día siguiente y fue perdonado. Pero en pocas semanas, el recuerdo de su pacto con el diablo y la terrible traición religiosa y la muerte espiritual que ello conllevaba, con un alma eternamente condenada a los suplicios del infierno como consecuencia inevitable, llevó al religioso a un estado de nerviosismo y de ansiedad cercano a la locura. No hubo más remedio que encomendarse rezo tras rezo a la Virgen María para que intercediera por él y pudiera ser perdonado por su vileza. La Virgen finalmente accedió a salvarlo, pero justo en el momento de recibir el perdón divino y de ser absuelto de su pacto con el diablo, súbitamente el arrepentido penitente murió. Y la risa de Satanás, claro está, retumbó desde lo más profundo del averno. José, ¿a qué tú sabrías decirme qué es lo que más ha sorprendido de esto a los investigadores? Fíjate que cuando hablamos de este libro, pues indudablemente nos estamos encontrando ante uno de los grandes misterios literarios de nuestro tiempo. Lo que más sorprendió a investigadores como, por ejemplo, uno de los principales, que es Méndez, es que la caligrafía del manuscrito se mantiene siempre constante y prácticamente inalterada a lo largo de todo el texto, como si verdaderamente hubiera sido escrita de manera absolutamente mecánica en un lapso de tiempo determinado y aparentemente breve. Llegado a este punto, conviene decir que el Códex es un libro de 310 páginas en pergamino y que se estima pudo ser escrito por un personaje anónimo, si excluimos la posibilidad de que lo hiciese el mismísimo diablo, entre los años 1204 y 1230. Sus dimensiones no pasan desapercibidas, ya que es un libro bastante grande. Tiene 89 centímetros de alto por 49 de ancho y pesa más, agárrate Susana, de 70 kilos. Y aunque no se salve a ciencia cierta la pluma que con tanto primor creó este ejemplar único, sí se conoce, como asegura Jerónimo Méndez, que una nota escrita en el primer folio nos anuncia que los primeros propietarios del códice fueron los monjes benedictines polacines y que se vieron obligados, por ciertas estrecheces económicas, a vender el manuscrito a los cistercienses de Selec. Considerado como una de las maravillas del mundo, fue adquirido por Babo de Netín, abad de Brnov, el monasterio más grande de Bohemia. Y allí, cercano a Praga, en el año 1225 o un año después, ya que si la compra fue a instancias del obispo Gregorio de Praga, como se indica en el manuscrito, este no fue elegido hasta el año 1296, por eso que ese año baile. Y aunque es cierto que el Códex Giga fue creado en algún lugar de dicha región de Bohemia, probablemente no fue en Polacice, sino que fue en un pequeño monasterio y pobre, y que surgieron otros manuscritos también igualmente admirables. Sus verdaderos orígenes, por tanto, se pierden entre las nieblas del medievo centroeuropeo. Y posteriormente, el manuscrito se vio envuelto en ciertos avatares históricos, como el estallido de las guerras husitas en 1420. Los monjes, por ejemplo, en esa época de Brezhnev, se vieron obligados a evacuar el monasterio y trasladarse a la comunidad filial de Broumov, donde fue visto allí por Johannes Frauenberg de Gortig, que escribía en una carta desde Broumov en 1477 describiendo el manuscrito, según apuntó Joseph Dobrovolsky en 1796, miembro de la Real Sociedad de Ciencias de Praga, quien realizó las primeras descripciones modernas del códice. A este ir y venir del códex hay que añadir que ya en pleno siglo XX acabarían las dependencias del Museo Metropolitano de Nueva York hasta el 24 de septiembre de 2004, que regresó a Europa, primero a Praga y posteriormente a Estocolmo, que es el lugar donde se encuentra hoy. Y claro, hecha esta descripción y hecho este apunte histórico, este pasaje histórico que tiene el Códex Giga por todo lo que es su recorrido a lo largo del tiempo, lo siguiente que subyace parece que es el contenido que pudiera tener este libro. Un contenido, Susana, que me imagino que debe de ser igual de intrigante que su historia. Pues sí, sería muy largo de desarrollar los cinco textos y la Biblia completa que conforman el Códex Gigas, pero sí voy a detenerme brevemente en uno de los apartados más extraños de los que podemos encontrar en sus más de 300 páginas manuscritas. Lo que podríamos denominar un tratado de exorcismos en toda regla, que aparece a continuación del relato en el que se representa al diablo, feo y hasta pestilente. Lo que en estas páginas podemos encontrar, a decir de Méndez, constituye una serie de instrucciones para la expulsión de espíritus malignos y demonios causantes de enfermedades. Supone de este modo un breve tratado de exorcismos basados en un total de 3 conjuros, 2 encantamientos o fórmulas mágicas para reconstituir la salud y ahuyentar el mal. El primero de estos conjuros está destinado a combatir la enfermedad súbita y el demonio que la provoca, al que dirige unas herméticas palabras iniciales cargadas de poder divino para la mente medieval, entre las que se intercala el símbolo de la cruz. Los dos conjuros siguientes son contra fiebre, es decir, fueron redactados para ser declamados a enfermos que padecieran algún tipo de estado febril. El primero de ellos invoca, como causantes de las calenturas y para expulsarlas del cuerpo, a un Famulus Dei, o siervo de Dios, a las siete hermanas de Satán, Ilia, Restilia, Fogalia, Sufogalia, África, Ionea e Ignea. En el segundo, un demonio sediento de sangre, cuyo nombre sería Odino, con un total de 150 garras, es convocado e impedido a no dañar a sus víctimas y a dormir como un cordero lechal. Sea como fuere, de lo que no cabe duda alguna es de que la imagen más aterradora que aparece en este libro medieval se encuentra en la página 290 y es la del mismísimo diablo, un ser grotesco que ocupa casi todo el folio y que aparece flanqueado por dos grandes columnas, con cuernos encarnados y garras de cuatro dedos levantadas hacia arriba. Presenta un rostro verdoso y escamado que lanza una mirada directa desde unos ojos desorbitados y exhibe los ápices de los que asemeja ser una lengua bermeja y viperina, únicamente ataviado con una piel de armiño de connotaciones monárquicas que le sirve de saya como símbolo de su condición de Princeps Tenebrarum. Según los especialistas, este retrato demoníaco tendría el objetivo de hacer recordar a quienes lo contemplara la condición del mal y del pecado. Al mismo tiempo, infundía el temor como método persuasivo contra la tentación y alejaba así las almas virtuosas de cualquier vicio, mostrando de manera contundente cuál era su destino en caso de ser culpable, que serían las garras y fauces de Satanás, asegura el ya citado especialista Jerónimo Méndez. De lo que no hay duda es de que se trata de una obra que es única, extraña y diferente, que a pesar del paso de los siglos continúa despertando decenas de incógnitas, entre ellas la misma autoría del libro. ¿Quién sabe? Quizá la respuesta se halle en la referida página 290. Página 290, que tiene ese extraño grabado de este Codex Gigas, que si cree que es lo más misterioso que le podemos contar, espere, porque todavía hay margen para la sorpresa. Porque les quiero llevar a otro tema apasionante, un tema que no debe de sonarle, desde luego, muy lejano, porque vamos a hablar casi del Código Da Vinci. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo olvidarlo? Aquel libro de Dan Brown que justificaba la existencia de unos descendientes de Jesús de Nazaret en base a unas supuestas relaciones que habría mantenido con María Magdalena. Con el paso de los siglos, el secreto había sido protegido por una poderosa sociedad hermética conocida como el Priorato de Sion, encargada de velar por la seguridad del propio secreto y, en especial, de la herencia genética que representaba el mismo. Es probable que Dan Brown, cuya única pretensión era escribir una obra de ficción en la que mezclaba su particular coctelera pues elementos que poco o nada tenían que ver entre ellos y que eran conocidos, pues lo cierto es que despertó el interés por una historia hasta aquel momento ajena a gran público. Y es que a finales del siglo XIX llegó a la pequeña aldea de Rennes-le-Château, en las estribaciones de los Pirineos Orientales, un joven sacerdote llamado François Berenguer Saunier. A aquel lugar de la antigua Septimania, de la Septimania judía, nadie quería ir. Las carreteras eran pistas de montaña, el clima no hacía que la vida fuera fácil, y François había sido destinado a Rennes, como si de un destierro se tratara, después de haber despertado la ira de sus superiores al utilizar el púlpito para embestir frontalmente contra la Madre República y defender a ultranza la tradición y los valores de la monarquía. Su ardor en el discurso y su carisma evidente molestaron a unos y otros, y de ese modo, en el siglo XIX, cuando ya llegaba a su último tramo, el joven abad ocupó su nueva propiedad, la vieja iglesia de María Magdalena, cuyo deplorable estado espantaba la fe de los parroquianos. Y además veían como que más pronto o más tarde aquellos viejos muros levantados sobre antiguas edificaciones godas se iban a venir abajo. Pero el animoso sacerdote pronto dio a la labor de la restauración bastante empeño, logrando pequeños fondos para remodelar su templo y para construirse una propiedad junto a este, entre cuyos muros se desarrollaría una trama que esto es digno de novela. ¿Qué pasó una madrugada, Susana? ¿Qué pasó allí en Red Le Chateau cuando uno entra? Hay una fotografía de aquello que a mí nunca se me va a olvidar, que es cuando llegas a la puerta, abres la puerta de la iglesia, te ves el suelo ajedrezado, cual logia masónica, entras y lo primero que te ves es el demonio Modeo y una leyenda que te dice aquello de este es un lugar terrible. Pues una madrugada, cuando los truenos estaban anunciando la llegada de una tormenta, se produjo el primer hallazgo, que eran pues iluminados con candiles de aceite, párroco y dos albañiles. Se dispusieron a levantar la enorme lápida que hacía las veces de altar mayor. El silencio se apoderó del interior. El polvo se elevó hasta la techumbre cuando la pesada losa fue situada sobre la superficie. Los presentes suspiraron profundamente, salvo François, que con la mirada fija en los dos pilares que sostenían el altar, parecía atravesar la dura piedra adivinando que estos estaban huecos y que en su interior, siglos atrás, alguien ocultó unos documentos que cambiarían su vida. Porque cuentan las crónicas que se dio con unos documentos de valor incalculable, posiblemente porque al haber nacido en la cercana aldea de Montacels, conocía sobradamente las historias de tesoros ocultos que recorrían esta tierra desde que los godos se asentaran en la comarca y dispusieran de que Carcasona, la gran ciudad del sur francés, debía ser su capital. Cuando atravesaron la cordillera pirenaica camino de Toledo, mucho fue lo que dejaron allí, y como no podía ser de otra forma, hubo quien conjeturó con la posibilidad de que parte de este tesoro fuera aquel que salió del templo de Jerusalén cuando en el año 70 de nuestra era las legiones de Tito arrasaron la Ciudad Santa, y que siglos después sería expoliado por las hordas de Alarico cuando éste hizo lo propio con Roma. Sea como fuere, lo cierto es que a partir de aquel momento el abad comenzó a recibir cantidades ingentes de dinero de fuentes anónimas y se empezó a codear con los miembros de las grandes monarquías europeas, con artistas como la diva de la ópera Emma Calvé o con los principales esoteristas del momento. Y no solo eso, sino que al levantar prácticamente una nueva iglesia sobre los cimientos de la anterior, decoró esta como si de un templo simbólico se tratase. Sobre el dintel de la puerta colocó la frase correspondiente al pasaje de Jacob, Terribilis et locus iste. Este es un lugar terrible. E inmediatamente a la entrada situó una talla bastante grande de un desagradable demonio, Asmodeo, que sostenía la pila con el agua bendita y que daba la bienvenida al viajero. Un Asmodeo que, cuenta la tradición, fue aquel que venció Salomón y que se encargó por sometimiento de la custodia del tesoro del gran templo. En las paredes colgó un viacrucis bastante singular, ya que, entre otros pasajes, dejó entrever en uno de ellos a Jesús sacado de la tumba una vez muerto, iluminado por la luz de la luna, cuando la ley judía no permitía enterrar a los muertos una vez pasado el crepúsculo, por lo que se determina que no es entierro sino robo. Y en el frontal del altar mayor ubicó un alto relieve que representaba a Magdalena en estado de gestación. A ambos lados, una talla de San José y otra de la Virgen que sostenían entre sus brazos a dos niños, exactamente iguales. ¿Qué pretendía dar a entender el abad con esto? ¿Que Jesús tuvo un hermano gemelo? ¿O que Magdalena estaba embarazada y que el mito del Grial no era sino una metáfora de su útero conteniendo la sangre del linaje sagrado? Esto es realmente extraño. No en vano, otra corriente de expertos, probablemente más extendida y a la vez menos creíble, defiende que lo que encontró Sonier, porque lo estaba buscando, era una suerte de pergamino donde se contenía la genealogía de Jesús, desde este al menos hasta el reinado de sus supuestos descendientes, los reyes merovingios. Después del secreto cayó en manos de varias sociedades herméticas, entre las que se nombraba a los templarios, a los caballeros teutónicos y ya en el siglo XX al citado priorato de Sion, un grupo de ideología de extrema derecha dirigido por un tal Pierre Plantard, que se decía descendía directamente de dichos monarcas y por ende del propio Cristo. A primera vista parecería una locura, pero algo real tuvo que haber en todo eso, ¿verdad, José? Sí, porque la historia es que después de todo lo que llevamos visto, es que algo de real hubo, porque hay quien le interesó tanto como para pagar grandes cantidades de dinero por mantener callado a nuestro particular sacerdote. Años atrás, bueno, pues se tuvo la oportunidad de hablar con el mayor experto en este espinoso asunto, el investigador francés Jean-Luc Robin, que como otros tantos, que él, pues falleció cuando más cerca estaba y se encontraba de desvelar aquel misterio, en unas circunstancias que aún no están claras. Él decía que incluso existe un escrito, es una carta de principios del siglo XVII, redactada por las gentes del pueblo, en la que se dice que en el subsuelo de la iglesia hay una cripta que contiene sepulturas que datan de tiempos de los antiguos reyes y documentos que jamás han de ver la luz. Esa es la razón por la que precisamente alguien en el pasado optó por sellar la cripta. Hay un escrito que así lo refiere. Lo más interesante sería llegar a esta, pero hay más. Alrededor de la iglesia hay una línea blanca de varios centímetros de grosor que aquí en Francia pues denominaban como la lit funeraria, es decir, la línea funeraria. Si bien cuando un templo posee esta línea alrededor del mismo no significa nada que pueda entender un profano, sino que se puede comprobar en los líneos y en los libros de historia que alguien de alta alcurnia o de sangre real figura allí enterrado. Y esa iglesia pequeña de Rennes-le-Château la tiene. Por tanto, quiere decir que un personaje, o varios importantes, tienen allí su última morada. Ahora bien, de quién se trata no lo vamos a saber, hasta que no podamos, evidentemente, entrar en ella. Se especula María Magdalena, el mismísimo Jesús, sus supuestos descendientes. La cuestión es que si esa trama no tuviera la menor importancia, posiblemente nadie habría reparado en ella o nadie se habría molestado en acabar con la vida de algunos de los que se obsesionaron por la misma. Jean-Luc Robin aseguraba a ese respecto que pasaban cosas raras alrededor de toda esta historia, y el cura de Coustouza, el padre Gélis, que era amigo íntimo de Sornier, fue hallado asesinado, pero además de una manera horrible. Le quebraron los brazos, había sangre por todos lados, y esos son datos aportados por la policía en sus actas, por lo que no se puede negar. El hombre fue asesinado, no le robaron nada, tenía mucho dinero en su casa, pues era rico, pero no le quitaron el dinero. Únicamente había una gran bolsa llena de papeles y por el movimiento de los mismos parece que se llevaron algunos documentos. Además, el padre Gélis abrió a su asesino, o sea que lo conocía, porque no hubo forcejeo y no era alguien del que tuviera que tener miedo. No obstante, lo más curioso es que el criminal, antes de marcharse, una vez lo hubo matado con un ensañamiento horrible, le colocó los brazos cruzados sobre el pecho, como la postura de los faraones egipcios que aparecen en los sarcófagos. Un extraño ritual que los expertos en simbología han tomado como una señal de respeto. Han pasado ya más de 100 años y el enigma de Rennes continúa sin resolverse. Y es posible que aún siga siendo durante mucho tiempo así, porque entre otras cosas ya hemos dicho que las líneas precedentes, en ocasiones, la verdad puede despertar el peor de los horrores. Y en este lugar, como decía también, bueno, pues esa leyenda que podemos leer sobre el dintel de la puerta, este es un lugar horrible, tan horrible como lo que ocurrió, en este caso, dentro de esa iglesia. Pero vamos a seguir caminando, Susana, vamos a seguir caminando por todo lo que es la historia y los misterios que hay en ella, estos enigmas históricos que en esta última parte nos estamos dedicando, y yo voy a detenerme, ¿por qué no?, en la figura de Felipe II y el Escorial, porque este lugar decían que era una de las bocas del infierno. Una de las bocas del infierno porque si nos acercamos hacia ese gran monasterio, tenemos que descubrir que no fue colocado allí por casualidad. Su función era, a decir de las crónicas, pues crónicas que van entre la leyenda y la realidad, era la de tapar esa puerta al infierno que me refería anteriormente. Aquí se encuentran los bosques más profundos de la Comunidad de Madrid, en los que nacen inolvidables historias que parecen envolver estos parajes en una atmósfera muy especial. Pero hay más, porque ¿qué encontramos en esa zona del Escorial? Toda la zona del Escorial es extraña desde tiempos muy antiguos. El bosque de la Herrería, las Machotas, el Pico Agantos, lugares que siempre han sido considerados tanto sagrados por algunos pueblos de la antigüedad, y de hecho el Canto Gordo, que se conoce hoy día como Silla de Felipe II, se sospecha que realmente fue un altar del pueblo Betón, que tenía precisamente aquí su frontera. En este lugar, lejos de sentarse el monarca para contemplar su obra, más de dos milenios atrás se llevaron a cabo una serie de rituales de sangre que acabaron por otorgar al entorno la estela maldita y legendaria que se ha llegado hasta nuestros días. No en vano, en estos contornos encontraremos hechos luctuosos, pavorosos, como el caso del niño Pedrín, uno de esos asuntos que están a medio camino entre la criminología, la magia, la superstición y el vandalismo. ¿Por qué? Pues porque era un niño, un monaguillo, que una mala jornada, y estamos hablando del 25 de diciembre de 1893, desapareció y fue encontrado al cabo de unos cuantos días en el Monte Avantos, en un lugar ahora señalizado con una cruz de piedra, con una cabeza aplastada y el cuerpo en muy mal estado. Fue acusado poco después, sin demasiadas pruebas, un hombre hosco y de pasado bastante turbulento al que llamaban el Chato, y fue condenado por esto. Pero la historia del niño Pedrín quedó así, a esta piedra granítica, como un sacrificio más de lo que en otro tiempo hubieran ofrecido los sacerdotes betones en uno de los montes mágicos de la península, el Avantos. Son muchas las leyendas que guarecen en la profundidad de estos bosques desde tiempos remotos, y casi todas, de una forma u otra, están marcadas por la mano de un ente maligno. Y es que, como solo acercarnos a la citada zona del Alto de las Machotas, nos toparíamos de bruces con lo que años atrás un lugareño bautizó como la Calzada de los Gigantes, donde permanece inmóvil el monje congelado o la huella del diablo, tan visible que sobrecoge. A pesar de que la geología nos dice que, lejos de haber sido obra del pestilente demonio, es producto simplemente de la erosión que el paso de los siglos y el agua constante han producido sobre esta fría piedra. Pero las leyendas en torno al monasterio no se quedarían ahí, porque otras advierten de que en los alrededores hay un tesoro pendiente de ser descubierto. Por un lado, la tradición afirma que la mirada del santo de San Lorenzo, que se encuentra en la zona alta de la fachada principal del templo, se dirige allí donde se encontraría escondido. Y por otro, aseguran las crónicas que un patrón ambicioso que se encargaba de pagar a los maestros que trabajaban en la consecución del templo decidió que el dinero era mucho y que la vida era muy corta, y se largó llevando consigo una enorme cantidad de dinero. Y Dios, que debía de estar ojo avizor a la construcción de su residencia madrileña, al ver que el ambicioso personaje emprendía las de Villadiego con nocturnidad y alevosía, lo castigó poniéndole una trampa en mitad del camino, o más bien un pozo, al que cayó el infame con todo su tesoro, tesoro que hoy día todavía se seguiría buscando. De las leyendas hay que sacar lo que tienen de verdad, porque posiblemente era el único medio que tenía el hombre del pasado para que todos, desde el más culto hasta el más analfabeto, conocieran determinados pasajes de la historia, y a veces, como es el caso que nos ocupa, sonarían simplemente advertencias. Porque este magnífico edificio es algo más que un monasterio levantado para salvaguardar la fe. Quienes lo erigieron, aseguran las crónicas, lo hicieron con la idea primordial de tapar la entrada a un lugar muy especial. Asegura el escritor Juan Ignacio Cuesta, en su libro Lugares de Poder, que el emplazamiento del monasterio fue elegido por el propio Felipe II tras consultar a diversos expertos en distintas disciplinas como zahoríes, médicos, filósofos y arquitectos. Surgieron varias alternativas, aunque ninguna de ellas reunía realmente las condiciones adecuadas para su construcción. Por fin, eligió una finca rodeada por una valla de 47 kilómetros que había adquirido en 1543 a los herederos de Juan García San Román de Porra, alcalde de Segovia, en la que se conservaban las huellas de cultos practicados en otras épocas. El relato de su hallazgo es extraordinario, ¿verdad, José? Sí, porque mandó buscar un sitio conveniente para la realeza que en su real pecho tenía concebida, poniendo en ello hombres sabios, filósofos, arquitectos y canteros experimentados en el arte de edificar para examinar lo que en el dicho sitio la santidad, la abundancia de agua, la sanidad y los aires, así como los pastos naturales conforme a la doctrina de Vitruvio, los cuales le dictaban y los cuales anduvieron por muchas partes, especialmente por el Real de Manzanares, andando por los valles altos y los llanos de una parte a otra, y no hallaron cosa que no les contentase. Después vinieron al lugar de la Fresneda, pasaron por la Alberquilla, y desde la Alberquilla volvieron el rostro hacia el norte y se fueron a raíz del monte, donde hallaron una muy principal fuente que tenía dos veneros que se llamaban la Fuente del Blasco Sancho, junto a un cerrito donde pasa el camino que va desde San Juan de Malagón, ermita bien conocida en toda la tierra, y que hallaron el puesto cual ellos buscaban en las condiciones de las cualidades necesarias. Todo ello y todo esto según lo expuesto por Fray Juan de San Jerónimo. Corría por allí la tradición de que allí había una mina de hierro llamada la Boca del Infierno, por la que el maligno solía salir. Alguien debió de decir, quizás el rey, en tono medio en broma, que tapémosle la boca, pues. Además, hubo otro hecho fortuito que interpretaron como la resistencia y la residencia del maligno. Un fuerte vendaval que no les dejaba llegar hasta el sitio y que arrancó las barbas y las bardas de la pared de una viñuela arrojándolas sobre sus rostros. Este viento, despertado tan de repente en esta ocasión, se han conjeturado diferentes hechos, pero no poco fundamentados en hechos que también son reales. No obstante, cuanto le ha pasado o le ha pesado al demonio de que levantase una fábrica donde, como en el Alcázar Fuerte, se tratara, pues se le había dado toda una guerra para, de alguna forma, medirse a él. Y eso fue diseñado por el arquitecto Juan Bautista de Toledo, discípulo de Miguel Ángel, y que en este caso fue el que supervisó toda la obra, y ello a su vez supervisado por Felipe II, un rey tecnócrata, el que no le pesaba a lo más mínimo todo esto. En principio estaba destinado a albergar 50 monjes, pero quiso el monarca duplicar su número, así que se añadió una nueva planta, con lo que el edificio ganó en dignidad y solidez, acentuada por su austeridad y carencia de ornamentación. Oficialmente, a su muerte en 1567 le sucedió Juan de Herrera, aunque realmente la responsabilidad de su acabado fue del obrero mayor, en este caso Fray Antonio de Villacastín. Aunque se elude a Turín y a otros lugares del mundo que parece que el demonio campa a sus anchas, pues bien, una especie de sello de conocimiento para cerrar la boca del infierno, siempre desde un punto de vista de las creencias, pues nos vamos a ir a que fue el nuevo templo de Salomón del siglo XVI, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. No en vano es importante recordar, es muy importante, que quien decidió construir ese imponente edificio, participando en la ejecución de su traza arquitectónica y simbólica, fue un monarca obsesionado con la oscuridad y con los seres que están habitan, especialmente con un aterrador perro negro que se paseaba por los andamios durante la construcción del monumento. El rey acabó convencido de que se trataba del mismísimo demonio, y de esa forma, que había salido ya de su cálido retiro para evitar que aquel faro de luz continuase y continuase siendo levantado, pues las crónicas nos remontan al año 1557, cuando un rayo cayó sobre una de las torres y un profundo aullido recorrió todo el valle. Felipe II, hombre de fe, pero enormemente supersticioso, ordenó al padre Villacastín que diese con él a esas alturas, ya que le consideraba como el cancerbero, el custodio de la puerta del infierno, y que estaba allí para darle muerte. Y así lo hizo, al menos con un perro negro tan noble como para lanzarse sobre el filo de la espada del sacerdote. Y pese a que se descubrió que pertenecía a un noble de la corte, pocos se atrevieron a contradecir al monarca, que de alguna forma quiso con esto decir que el demonio encarnado en el perro, pues había sido, en este caso, aniquilado. Es curioso, Susana, porque esa sería una de las puertas del infierno. Uh-huh. Fíjate que en Madrid hay una puerta del infierno, pero en Sevilla nos vamos a encontrar otra puerta del infierno muy cerquita de la catedral, que tiene la misma historia, o una historia parecida, donde las antiguas adivinas se reunían allí para que al vapor de un viejo arroyo, pues tuvieran y entraran en un estado de trance, o en un estado alterado de conciencia, que les llevara a poder leer el futuro a todo aquel que se interesara por el mismo. Pero es curiosa la historia que hemos contado de Felipe II y el Escorial, no menos que la de Rey Le Chateau, y no menos que ese Codex Gigas, que también hemos hablado hoy, y que constituye, si uno era la puerta al infierno, el otro era el libro del infierno. Susana, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Y la semana que viene, recuerden que seguiremos hablando de misterio, y seguiremos hablando de todo lo que les gusta, de esos temas que están entre la leyenda y la realidad, y que nosotros le llamamos misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio. We'll be right back.